encontrar un título que nos puede demostrar la realidad nacional. Hay una sociedad desquiciada, es decir, que ha perdido el juicio, que ha perdido la noción de la responsabilidad y que todo es válido como si estuviésemos en plena selva y no hubiese ninguna otra ley, ni siquiera la ley de la naturaleza. Cuando desaparece una criatura de 3 años, toda la prensa indica y marca a un paraguayo que supuestamente habría, tiempo potencial del verbo, secuestrado a la criatura, a muy pocos, por no decir a nadie, se le ocurrió pensar ni preguntarle a la madre por qué dejaba al cuidado de un chico de 16 años para irse ella al gimnasio a una criatura de 3, a sabienda que ese chico de 16, que era un amigo, tampoco estaba en las condiciones mentales concentradas como para hacerlo, porque estaba todo el día entretenido a través de la computadora o del teléfono que se transforma en computadora, jugando o haciendo de las suyas como la mayoría de los jóvenes y casi de toda la sociedad argentina que se concentran en una computación y se olvidan del mundo que los rodea. A nadie se le ocurrió preguntarle por qué, por ir a un gimnasio, deja a una criatura de 3 años al servicio o al cuidado de un amigo, pero cuando fue encontrado, por suerte, la criatura, la que habla es la madre, la que hace el protagonismo en las cámaras de televisión es la madre, la abuela del chico, en lugar de la propia madre de la criatura. Digo, la abuela no lo podría haber cuidado al chico en lugar de un amigo de 16 años. La otra pregunta tiene una relación con otra noticia que trascendió, donde 2 policías tuvieron que romper un vidrio de un auto estacionado en un hipermercado porque un matrimonio fue a hacer las compras navideñas y dejó una criatura al rayo del sol encerrado herméticamente dentro del auto y el chico fue internado en un estado de deshidratación porque los vecinos que estacionaban el automóvil vieron a esa criatura, lo denunciaron, los padres desaparecieron una hora y media después cuando terminaron de hacer las compras. 2 jóvenes de 20 y 22 años, 2:30 de la tarde, imaginando vaya a saber qué botín iban a poder conseguir arriba de un colectivo, salen a asaltar y asesinan a sangre fría a una pasajera simplemente porque se les ocurre a uno de ellos en un imaginario hecho delictivo que dentro de la irresponsabilidad absoluta de estos 2 inmaduros los lleva a pensar o a imaginar que en ese asalto de pobres contra pobres ellos iban a sacar un botín, asaltar al pasajero de un colectivo a las 2:30 de la tarde y asesinan a una persona. Podemos seguir enumerando cada una de las cosas que nos van sucediendo en esta sociedad inmadura y podemos también darnos cuenta que en el barrio Mitre más de 100 personas, no eran los parientes de un delincuente, eran 100 vecinos que atacaron a los policías que fueron a buscar a alguien que había hecho un secuestro exprés y que se refugió en el barrio Mitre y lo protegieron, de donde sale habitualmente la hinchada de Platense. Entonces, cuando uno dice, esto pasa y se transforma en noticia constante y permanente, y lo asumimos como una sociedad normal, es porque el desquicio ha llegado a todos los niveles. Y entonces, cuando se nutre de delitos de toda clase, tipo y forma, cuando en una noche buena delincuentes incendian casas después de asaltarlas, cuando roban, después las cámaras muestran que son los mismos en una perfumería de Quilmes que habían asaltado hacía 4 años y desvalijado esa misma perfumería, y se muestran las imágenes y se ven y andan sueltos por allí, cuando todo eso pasa, cuando el delito se confunde con el raciocinio y cuando su pretexto de justificar una idea política justificamos a los delincuentes que roban en función pública, es porque la sociedad está en un desquicio absoluto y ha perdido toda clase de rumbo

justamente del Hijo de Dios. Después Diego se va a dedicar a explicar esto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos. Si es ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Ahora, si creemos que estamos bien, porque cada uno de nosotros se considera propietario de la gran verdad, sí. Estamos complicados. Los saludo. Sí, gracias. Buen día. ¿Y quién es? A ti, don Miguel. Buenos días. A ver si le damos una alegría a un conspicuo oyente de tu programa, a Ramón de Chascomús. Los otros días pidió a Diego, le pidió el tema patria. Y todos sabemos gente. O sea, después lo que hagan los funcionarios... ¿Pero usted cree que nosotros estamos en esta crisis así por culpa solamente de algunos? ¿O porque somos conscientes de que pasan cosas y las dejamos que pasen? No, al menos en mi caso, yo... Bueno, es el típico argentino que yo no soy. Yo cumplo, yo soy el que cumple. No razone pensando individualmente y no se excluya, porque usted, yo, nosotros, todos... tenemos la responsabilidad de hacer una sociedad mejor. Usted quizá vivirá de una manera que le parece que está correcta, a lo mejor al vecino suyo le parece que no está bien, y al de enfrente le parece que está perfecto, Pero lo que estamos marcando es que esto no pasa porque un grupo minoritario haga lo que se le ocurre. Porque en otra sociedad donde un grupo minoritario hace lo que le parece, sale la mayoría y lo echa. ¿Me explico? ¿Usted quiere decir que la gente tendría que salir? No, yo no quiero decir que la gente tiene que salir. Digo que los pueblos reaccionan de acuerdo a cómo están conformados. Y nuestra sociedad está desquiciada, ha perdido la escala de valores. No sabe qué está bien y qué está mal. Y en esa confusión de lo que todo parece que está correcto, aceptamos cualquier cosa. ¿Usted sabe qué pasa? En general, cuando por ejemplo, este gobierno ganó con el 51%, quiere decir que ¿Cómo? Mucha gente no estaba... Hable un poquito más alto, por favor. Que si un gobierno en general es votado por la mitad más uno, quiere decir que la otra mitad, o casi la otra mitad, no estaba de acuerdo, o sea que no es cómplice. No, pero es que desde Alfonsín a la fecha, todos los gobiernos que fueron votados hicieron parte de esta culpa y de esta sangría que es hoy la Argentina, aceptando cosas que no correspondían, dejándolas pasar, y los contemporáneos de esa sociedad, yo quizás soy más viejo que usted y tengo más culpa que usted, entonces todos nosotros hemos dejado que las cosas pasaran y avanzaran. ¿Pero qué podemos hacer, por ejemplo, nosotros? ¿Cómo que podemos hacer? Ciudadano común. El ser humano, mire, el ser humano puede hacer todo lo que se proponga hacer. Ahora, lo que no podemos hacer es evitar morirnos, porque es lo único que cuando nacemos tenemos seguro. Pero en concreto, si llega, por ejemplo, se vota un presidente, el presidente después no cumple con lo que se... Pero no se agarre solamente del presidente. Agárrese de la ventajita para entrar gratis a un estadio de fútbol, de no hacer la cola en un hipermercado, de ver si en el cajero bancario me pongo antes que la otra persona. Bueno, sabe, en mi caso, por ejemplo, yo no lo hago, y mucha gente no lo debe hacer. Bueno, por eso digo, pero no mida lo individual, porque entonces van a salir todos a decir, yo argentino y yo cumplo. Y no es cierto, porque si todos cumpliéramos, el país sería otro. Claro, pero lo que hagan los gobernantes, los que realmente manejan los hilos de la justicia, de los medios, de la política, o los empresarios, no es el ciudadano común. O sea, si la clase dirigente es corrupta, es verdad que hay parte del pueblo que avala... ¿Pero usted cree que nacen de un repollo? No, pero... Ah, bueno. Yo pregunto también esto, ¿no? Cuando, por ejemplo cualquiera, cuando un dirigente político, en la época de los militares, un militar, llega a su casa y trae algo que se supone que no compró con su sueldo, ¿la pareja, la mujer, la familia le pregunta dónde lo sacó o simplemente gozan la situación y el momento? Pero obviamente... Yo no estoy diciendo que no está salpicada la corrupción en todos los estratos de la sociedad, pero mucha gente, por suerte, cumple, porque si no, el país ya habría desaparecido. Pero, mire, no tenga duda que vamos camino a eso, a la disolución nacional. Pero, ahora, eso quiere decir que la mayoría no es como usted imagina, y ojalá fuera así. Los saludo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Patria viene de padre. Respondiendo a este señor que acaba de hablar, no solo pecamos con la mala acción, es decir, yo no hago nada malo, sino omito hacer muchas cosas buenas, ahí también se peca. Por ejemplo, pedir al Padre Nuestro que nos ayude, pidan y recibirán, dice, muy pocos rezan el Padre Nuestro, a decir verdad, están pecando de omisión, ¿no es cierto? Todo continuamente Dios quiere que conversemos con él, porque un buen padre es un buen compañero, como que él siempre está atento a que nosotros tengamos esa fe en esa realidad, que él es nuestro compañero y podemos hablarlo continuamente. Entonces, pecamos de omisión todos cuando rezamos tan poco. Recen continuamente para no caer en la tentación, dice Jesús cuando vivía acá hace 2000 años. Gracias, un abrazo. ¿Quién es? Buen día, de Reyes y Sur de La Boca. Me quiero referir al tren que va a Mar del Plata. Yo hice el servicio militar en Mar del Plata en el año 76 y, bueno, lo tomaba los domingos a la noche para ir a Mar del Plata y no sé qué día volvíamos allá por semana. Funcionó siempre y tardaba, como se decía, 4 horas y un ratito, que ese ratito eran de 50 minutos. Ahora ese tren, pasaron más de 40 años y ese tren sigue ahora lleno de problemas, no funciona, y en vez de tardar 4 horas 50 minutos, ahora tarda, no sé, creo que más de 6, bueno, más de 7. Tal cual es así, y esto tiene que ver con la desidia que hemos hecho, más allá de aquello que decía Menem, de ramal que para, ramal que cierra, de 44.000 kilómetros de ferrocarriles que Perón adquirió para los argentinos, tenemos hoy 4.400. Se abandonaron las vías, el mantenimiento, los talleres, las estaciones, y creemos que vivimos en una sociedad donde algunos cumplen, hemos hecho un desastre de la Argentina. O no nos damos cuenta que ahora tarda 12 horas y descarrila. Es vergonzoso, realmente. Es una risa mientras otros van en un tren. No, no es una risa, es un drama. Sí, es, y una tristeza profunda. Porque mientras otros van en tren bala, nosotros para ir a Mar del Plata casi le ponemos el doble de lo que le poníamos hace 40, más de 40 años atrás. Les saludo. Que tenga buen día, buen año. ¿Quién es? ¿Quién está? De Caseros. ¿Quién? Antonio de Caseros, Miguel. Sí. Quería decir que nunca nos pasó a los argentinos que la mentira y el engaño de eso, de que la inocencia de Vargas no durara por más de 3 años, efectivo de destrucción económica y social. Hoy el mismo gobierno nos inaugura otro periodo más de tarifazos y aumentos descarnados y monstruosos que nos obliga progresivamente a más inequidad de hambre y miseria, y quiebre de la legalidad, de la moral y la licitud de nuestro sistema de vida. ¿Nos vale todavía a todos los argentinos la tontería de la inocencia o de la idiotez? Muchas gracias, Miguel. ¿Sí, quién es? Rensis, aquí Bernardo de Jauregui. Dentro de lo que usted planteó en la editorial de la responsabilidad social, porque es un problema sociológico, tomemos por ejemplo los ferrocarriles. Durante años se bastardeó y se bombardeó desde los distintos medios llamados, entre comillas, hegemónicos, en contra del ferrocarril. El mal estado del material, el pésimo cuidado del servicio en cuanto a horarios, todo lo que se hizo fue hacer en contra del ferrocarril. Últimos años ha habido un cambio de mentalidad y de actitud. Hoy, por ejemplo, en el Sarmiento se puede andar con buena tranquilidad, buen servicio. Sí, pero piense por qué pasó eso. Bueno, es decir, fuimos a reponer los trenes de pasajeros después del desastre de 11, si no todavía seguíamos igual. No, pero hablemos de antes de eso, de toda la vida. Se bombardeó y se bombardeó. Mire, perdóneme, ¿usted sabe por qué se está reactivando ahora algunos ramales ferroviarios? Y bueno, por el asunto de las cargas que hay que mandar afuera. Efectivamente, porque necesitan los extranjeros que lleguen a los puertos. Exactamente, eso es sabido. Pero guarda, hablemos de lo que está reactivado. Dentro de todo, con material nuevo, y por ejemplo, las vías. Mire, cuando Néstor Kirchner dijo en plena campaña, voy a abrir Tafí Viejo, yo me puse muy contento. Ni siquiera pasó por Tafí Viejo. Ni le cuento que estaba una de las vías de entrada a Tafí Viejo, estaba tapiada de casilla, me acuerdo. Los saludo. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Alberto de Morón. Mire, yo creo que el país, a diferencia de otros países, tiene el problema de la educación equivocada, porque todo el mundo habla que es un problema de educación cuando hay delincuencia, cuando hay errores en la política, pero ¿de qué educación hablan? Porque de la educación que hemos vivido en todos estos últimos 40 años hasta ahora no se ha sacado nada de limpio. La educación del argentino está totalmente equivocada. Parte de los 13, 14 años en el secundario, que es un desastre, todos los secundarios. Entonces ahí es cuando el niño se convierte su inocencia. Está bien, pero sigamos haciendo diagnóstico y la culpa siempre es del otro. Repito, usted y yo vivimos en esta sociedad y usted y yo hacemos la sociedad. Entonces, hacemos diagnóstico, trasladamos responsabilidades, parece que nosotros no tenemos ninguna culpa. Y si no aceptamos que estamos todos equivocados viviendo con reglas y con costumbres y con formas de vida que no las cumplimos, las declamamos pero no las cumplimos, entonces recién ahí nos vamos a dar cuenta, porque empezando que los primeros violadores de las leyes son los jueces de la Nación Argentina. Claro, un país sin justicia no puede funcionar. Y bueno, los saludo. Gracias. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Bueno, como me pedías, hoy es el día de los santos inocentes. Se celebra este hecho en la liturgia en todos los templos católicos. El origen de la celebración se da en el Día de los Inocentes, que se recuerda cada 28 de diciembre en toda América y tiene más de 1000 años de historia. Comenzó como la fiesta católica de los niños inocentes en conmemoración a la matanza de todos los niños menores de 2 años, ordenado por Herodes al enterarse de que había nacido el Mesías. Con el paso del tiempo, la tradición pagana fue quitándole el aspecto trágico a la fecha hasta convertirla en el Día de los Santos Inocentes, en una oportunidad para jugarle bromas a los ingenuos y después repetir la remanida frase que la inocencia te vale. Sí, o además para ocultar una verdad cristiana de esa masacre, ¿no? Exactamente. El origen real de los santos inocentes mártires es que cuando nació Jesús, hacía 30 años ya que reinaba en Judea Herodes Ascalonita, a quien la historia llamó el Grande, para diferenciarlo de Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. Era un extranjero aborrecido por los judíos que, por haber usurpado el trono, desconfiaba de todos hasta la ridiculez. Al enterarse por los Reyes Magos que del nacimiento del Mesías en Belén de Judá, y por temor a perder el trono, comenzó a tramar un plan para matar al recién nacido. Cuando se vio burlado por los magos, se enfureció y ordenó la matanza de todos los niños de 2 años para abajo en la localidad de Belén. Pero un ángel le avisó a Jesús que huyese con a José que huyese con María y el niño a Egipto, poniéndose de esta manera a salvo. Desde los primeros siglos la Iglesia conmemora esta fecha, la fiesta de los santos inocentes, los primeros mártires que dieron su vida por Cristo. En la liturgia católica hoy se lee una carta de San Juan, el versículo donde el apóstol dice: Jesucristo es la víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y también en el Evangelio de San Mateo, en el versículo 2:13-18, en el pasaje donde dice que Herodes mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Lo que hoy recordamos haciendo bromas es una de las mayores tragedias de la historia, el asesinato en masa de todos los niños en Belén buscando al recién nacido Jesús. Herodes mandó matar a esos santos inocentes, tal vez cometiendo el primer crimen de lesa humanidad de toda la historia. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. La cifra es alarmante. 1,5 millones más de pobres deja como resultado el primer año de gobierno del cambio. Así lo reveló hace pocos días el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la UCA por sus siglas, un organismo que Mauricio Macri citaba permanentemente cuando estaban los Kirchner en el poder. A la fecha, el número de pobres en el país del sur asciende a 13 millones, lo que significa el 32,9% de la población, la cifra más alta de los últimos años. A finales del 2015, el porcentaje era de 29%. En el caso de la indigencia, pasó del 5,3% al 6,9%, lo que se traduce en 2,7 millones de argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza. Para la UCA, los nuevos pobres son atribuidos al shock inflacionario y recesivo del primer semestre, más que al segundo. El impacto de la devaluación, las medidas antiinflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión pública y privada habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo de amplios sectores sociales. Este informe, que hacían las radios del exterior, era en el primer año de gobierno de Mauricio Macri, que ya teníamos los primeros síntomas de dónde íbamos a terminar. Todavía le falta un año y hay 2 millones de pobres más desde que asumió la presidencia. Ayer, el diario El País de España pone en la tapa del diario, para que no haya ninguna clase de dudas, lo siguiente: es el título en tapa que desarrolla, ¿no?, el Diario de España. El gobierno de Mauricio Macri cierra su peor año económico. Al lado, otro título que dice: Rusia y China refuerzan su alianza ante las sanciones. Esto es El País, ayer en Madrid. El título principal: el desastre administrativo de Mauricio Macri en la República Argentina. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, vamos a la información deportiva. ¿Qué tenemos? Lo más importante es finalmente lo que decíamos ayer, se concretó y el turco Antonio Mohamed se transformó en el nuevo entrenador de Huracán a partir del día de ayer. Vuelve por cuarta vez, ya que el entrenador del Globito, el nuevo entrenador del Globito, ya pasó en tres anteriores oportunidades, por lo tanto es la cuarta vez que va a ser entrenador de Huracán. La última no le fue muy bien en el 2013, ya que sufrió 5 derrotas consecutivas y se tuvo que ir. En los 3 pasos anteriores como técnico de Huracán dirigió 105 partidos, ganó 47, empató 23 y perdió 35. Y de esta manera Huracán soluciona un problema que tenía, como la salida de Gustavo Alfaro, que se fue a Boca, y ya tiene cubierto el puesto de entrenador. Ahora el problema más importante que tiene que solucionar el Globito es la continuidad o no de Marcos Díaz, a quien se le vence el contrato, el arquero, el día 31 de diciembre, y habrá que ver si continúa o si toma nuevos rumbos. Además, recordamos que Huracán el año próximo va a jugar la Copa Libertadores de América, integrando el Grupo C con Cruzeiro de Brasil, Emelec de Ecuador y el Deportivo Lara de Venezuela. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 42 minutos han pasado de la hora 6. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Luis de San Telmo. Hola. Lo escucho, hable. Hoy todavía se siguen matando inocentes, además de por hambre, se siguen matando inocentes por irresponsabilidad de los padres, con el aborto. Nada más. Adiós. Gracias. ¿Quién es? Rencis. Hola. Sí, hable. Sí, buen día, Jorge San Vicente. Bueno, para desearle un feliz año nuevo a usted y a todo su equipo y preguntarle por qué radio va a estar, si es que lo sabe, y a partir de cuándo. No, nosotros volvemos en marzo por esta misma radio, pero de cualquier manera estén atentos en la página porque puede haber novedades en la página nuestra, donde todos los días vamos a estar con la actualidad. Bueno, les deseo muchas felicidades a todos y es espectacular el programa, ¿eh? Adiós. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. Bueno, mire, a este gobierno hemos tratado de advertir al pueblo, según nuestra visión de la política y de la vida, ¿no es cierto? Pero ha sido votado porque ha sido engañado. Entonces, ¿qué puedo pecar de ser inocente al pueblo argentino? De ser ingenuo, de tomarse las cosas importantes para la joda, de denigrar al que trata esforzadamente día a día de advertirle. Y bueno, gente muy experimentada, como el inefable Eduardo Latino, ha dicho que votaba contra la yegua. O sea, se hizo dominar por los esfínteres. El que se supone que tiene la suficiente experiencia para advertir a los demás del peligro que se corre. Sin embargo, no importó ese peligro con tal de humillar a una mujer que, con todos sus errores, gobernó 2 periodos consecutivos y llegó al fin del mandato. Con todos los errores que tuvo ese gobierno, la inflación era del 25%. Entonces, yo puedo entender lo que pasó, que ha sido engañado, que hay ingenuidad, que hay indolencia, pero no voy a asumir las culpas que no tengo. porque yo cumplo con la ley, cumplo con lo que se ha convenido, trato de hacerlo cumplir. Bueno, así pensamos todos los argentinos y así no, está, así está el país que hacemos. No admite que puede estar equivocado usted. Ah. O usted votó a Menem, cuando lo votó a Menem, lo votó de buena fe. No, pero claro, no y solamente entonces, que voté, trabajé para que fuera presidente. ¿Qué? ¿Fue culpable usted de que lo hayan... Pero a los 6 meses no me quedé, me fui. Entonces, cuando la sociedad toma decisiones, no es que la engañan solamente, porque no. hay situaciones donde es evidente que todos los políticos lo están mintiendo. Pero yo no estoy hablando de eso, ¿eh? Yo estoy hablando de un montón de otras cosas que hacen a la cuestión, por eso dije que era más allá de la política, que hace a la cuestión de todos los días, ¿eh? Al decir que la policía tiene gatillo fácil, y entonces el policía tiene que decir, alto, quien vive, entréguese, levante la mano, mientras el tipo mató pero cuatro. Tiene gatillo fácil, y además bueno, tiene connivencia. Bueno, está bien, por eso, sigamos así, pero sigamos así delito. Y sigamos con la sociedad que tenemos. Tiene connivencia con el narcotráfico. Lo saludo. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Mario de Palermo. No, yo llamaba por la editorial suya, que acá hay dos posiciones, ¿no? Como que la culpa es de uno o la culpa es del que no hace. O sea, la omisión. Perdóneme que lo corte. A ver si entendemos esto, porque si no parecería ser... No, porque todos saltan porque se dan por eludido, ¿no? Yo digo... No, pero me va a entender lo que digo porque yo a mí se me plantea ese tema. Sí. Y yo estoy en el criterio suyo. Espere, ahora, perdóneme que lo corte. Yo después lo escucho. Lo que quiero decir es esto. Cada uno de nosotros tiene una cuota parte... Aunque hagamos las cosas individualmente bien y creamos que somos unos fenómenos, pensemos, mirémonos en el espejo, analicemos cada cosa que hicimos en nuestra vida y se va a ver en un momento determinado que todos fuimos responsables, entre comillas, de alguna situación que se permitió. En una época cuando había que hacer filas para entradas de cine, che, a ver si me conseguís una entrada. Es correcto, por eso yo quería ¿Y sabe cómo lo presentábamos? La vivada criolla, ¿no? No, pero es correcto eso. Yo estoy a favor de eso. Cuando éramos chicos y un chico salía del colegio, prendía un cigarrillo, venía un hombre, cualquiera de la calle, le sacaba el cigarrillo y le decía, mocoso, usted no fume. Efectivamente. Bueno, hoy, a eso iba con el planteo. Cuando hoy usted está en la fila de un supermercado o lo que sea y se le pone alguien y quiere pasar por arriba de los demás, nadie sale a decirle, oiga, ¿qué está haciendo? Bueno, entonces, eso es lo que yo llamo el desquicio de una sociedad cuando se pierde la noción entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Claro, y eso, trasladado a todo... Lamentablemente, yo entiendo a ese oyente que decía que yo no hice nada, yo hice todo bien, yo voté, yo cumplo con la ley, y no alcanza con eso. Eso es lo que dice usted, lo que mire, plantea usted. La idea de lo que dije es porque espero que sea un despertador al terminar el año para que cada uno se pregunte lo que usted está preguntando, ¿no? Bueno, eso es un problema para la gente... que es responsable pero no es valiente, porque usted con ese criterio usted se expone todo el tiempo a que que lo agredan, a que le digan de todo, y hoy como la sociedad es muy violenta, ser no justiciero, pero tratar de cuando uno ve algo mal en la calle meterse y decir, oiga, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está pasando? Pero mire, yo me animo a decir que si van en un tren viajando la gente y ve que alguien pone los pies en el asiento, ni siquiera se animan a decirle que lo baje. No se animan a decirle que lo baje, claro, porque tienen miedo. Por miedo a la reacción, no, y por miedo además a que si reacciona esa persona, el resto no se meta. Mire, este desquicio social, este desquicio de la sociedad, es acompañado, por eso dije, los que tenemos más años somos más culpables todavía, es acompañado por todos nosotros y no queremos darnos cuenta. Entonces, lo más grave de todo esto es que cada uno diga, yo cumplo, yo no tengo la culpa del pueblo no tiene ninguna culpa. No, los dirigentes son consecuencia de la sociedad que tenemos, no nacen de un repollo. En Finlandia no son iguales los dirigentes que en Argentina. ¿Por qué? Porque la sociedad finlandesa es diferente. Claro, por supuesto. No, yo entiendo y lo que quería dejar con esto termino. Quedó claro, sí. Es que hay que ser muy valiente para exponer lo que uno hizo en pos de un hecho solamente o de hacer justicia con algo, aunque le saquen todo lo que hizo durante toda la vida. Mire, yo durante muchos años fui narrador de fútbol, ¿no? Relator deportivo. Entonces, cuando entraban las barras, decíamos, entra la barra brava. Y un día dije, ¿por qué estoy diciendo esto? Si no son bravos, ni son barra. Esto es un grupo de delincuentes que tiene la bandera. Entonces, entra la hinchada o entran los hinchas, era una expresión correcta. Pero decir barra brava era darle una categoría de machos que no son. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Adiós, señor. Miguel. Sí. Además, esto se potenció en la época del proceso, cuando veíamos llegar un Falcon verde con militares y entraban a la casa de alguien y lo que pensaba y decía la gente era algo habrán hecho. Es cierto, ¿no? Es cierto. Hasta que me tocó a mí, como decía el cuento. Exactamente, ¿no? Como decía el viejo poema de la obra de Bertolt Brecht. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Buen día. Habla Guillermo, hincha de Racing. ¿Usted sabe que usted que es un comunicador, un tipo inteligente, claro, lo que usted dice hoy de que todos somos responsables está pésimo? O sea, porque, ¿qué sucede? Mucha gente y yo nos levantamos 6 de la mañana, 7 y nos acostamos 10 de la noche. ¿Usted se imagina que hay una gran cantidad de gente que no tiene tiempo, ni puede, ni algunos no quieren ir atrás de los políticos, de la gente que sí es responsable? ¿Y entonces qué sucede? Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pagás todos tus impuestos? Todos. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Y que le muestro, le llevo la boleta. No, está bien, yo creo. ¿Estacionás siempre el auto donde corresponde? Mire, yo estaciono una bicicleta porque ocupa menos lugar. Bueno, cuando usás la bicicleta, ¿tocás bocina porque la gente que va a cruzar por la bicisenda no sabe que es doble mano? ¿Tenés un timbre en la bicicleta? No. ¿Viste? No. Entonces, siempre cuando buscamos tenemos algo que contribuye a no hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque vos tenés la obligación de tener un timbre porque la gente cuando cruza una bicisenda mira en dirección a cómo viene el tránsito automotor y no se da cuenta que es doble mano para la bicicleta. Entonces, si vos no tenés eso, lo más probable es que no tengas cómo avisarles, salvo que grites o que silbes y la persona se dé cuenta. Así que tenés que tener un timbre. Ninguna bicicleta tiene timbre. Pero, escúchame, si en mi barrio si le pongo un timbre a la bicicleta van a decir que soy medio troll. Bueno, esto que te acabo de decir es un pequeño ejemplo de la convivencia en la sociedad para que veas que no alcanza con levantarse a las 6 o acostarse a las 12 y estar trabajando todo el día, sino que cada uno de nosotros tenemos una parte que no contribuye a una mejor condición de vida. Lo que ocurre que hoy les tocó el despertador porque cada uno de ustedes salta como resorte porque dice, yo argentino, yo cumplo. Miguel Ángel. Todos somos responsables de la sociedad que tenemos. Miguel Ángel, las bicicletas del gobierno de la ciudad, que son gratuitas para el público, no tienen timbre. Bueno, ahí tenés. Hasta luego. Mirá, vos que sos hincha de Racing, ponete contento. El balance de Racing anuncia 600 millones de ganancias. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Hay una camada de repensadores que disponían del tiempo para leer, cultivarse y participar en los movimientos sociales. Así apareció un Discépolo, un de Renzi, un Víctor Hugo, etcétera, etcétera. Ahora los jóvenes están ocupados con el celular, la tablet, la computadora y pierden el sentido de la nacionalidad, pierden el sentido de la política. ¿Cómo? Perdón, pierden el sentido de pensar, porque aprietan un botón y creen que todo lo que están leyendo es verdad revelada, y no saben que no es así. Exactamente, y no tengo la duda de cuál será el rumbo del país con la nueva generación de los medios le imponen la agenda. ¡Feliz año! Chao, ande bien. ¿Quién es? Buen día, José Vicenzo de Renzo. Hola. Me quiero referir a la conversación que tuvo recién usted con un oyente, que encontraban al chico fumando, pasaba el hombre de la calle y le pegaba, lo reprendía. Para mí eso no está mal, está pésimo. ¿Por qué? Porque pierde autoridad al padre. El chico va a tener más miedo después, más respeto al que lo sacude en las calles, que el padre, que a lo mejor... Claro, por eso ahora se expende marihuana en forma libre en la mayoría de los países europeos y va a llegar en cualquier momento a la Argentina. Entonces uno pone una moneda, compra un cigarrillo de marihuana. Por eso, sigamos con la sociedad como está. Así todo el mundo tiene libertad de expresión. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Garrenchi. ¿Quién es? Que habla Juan de Floresta. Mira, con respecto a lo que... Más alto porque sale bajo. Bueno, el otro día un hombre de edad, 80 años, viajaba en un colectivo de la línea 88, esa que va a Lobos, y él veía que había aire acondicionado, pero era flojo, el tipo hacía mucho calor, se descomponía, y abrió un poquito la ventanilla, pobre hombre. Se le acercaron dos mujeres, ¿cuál es el trato que le dieron? Le hicieron bolsa, y como el hombre llevaba el brazo apoyado en la ventanilla abierta, vino una chica con una especie de linterna, se la apoyó en el brazo y le dio un golpe de corriente. Yo digo, están todos pirados, viejo, acá. ¿Vos sabés si ese hombre tenía un marcapaso lo que hubiera pasado? ¿Cómo? ¿Porque llevaba el brazo en la ventanilla? ¿Le va a pegar una picana? Es como decir, oh, está todo desquiciado, Miguel Ángel. Hola. Estoy escuchando. Bueno, Miguel Ángel. Hasta luego. 6 de la mañana, 56 minutos. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Mina Clavero desbordó el río por lluvias y hay inundaciones en la zona. Por lo menos tiene 4 metros de altura por la lluvia y hay alerta en ese sector de la zona cordobesa. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires está marcando 31 grados para la tarde. La temperatura actual es de 23.9. El cielo está parcialmente nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Pronóstico extendido, se acerca el fin de año. Para el sábado, cielo nublado con probabilidad de precipitaciones, mejoramiento temporario y vientos leves a moderados del noreste. Para mañana, 24 de mínima, una máxima de 32. El domingo, 30 grados de máxima, 23 de mínima, con cielo nublado y probabilidad de precipitaciones, mejorando temporariamente. Reiteramos que hoy puede haber lluvias en algunas zonas, con chaparrones y tormentas aisladas. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, la temperatura es de 8 grados, la máxima llegará a 15. Hay nubosidad en aumento con lluvias en este momento en Malvinas, en poder del pirata inglés. Al igual que Georgias y Sandwich del Sur, los británicos siguen haciendo de las suyas con un buque que tienen anclado allí y un submarino atómico y 3.000 marines que ocupan las Malvinas. Base Vicecomodoro Marambio, temperatura 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrados, cielo nublado con nieblas ocasionales, temperatura actual 2 bajo cero, la máxima 0 grado. Base Esperanza, 1 grado bajo cero la actual, la máxima 3 sobre cero. En la tarde-noche en Esperanza habrá probabilidades de nevada, mientras que en la mañana el cielo está nublado con nevadas pero intermitentes. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio nacional. En el continente no americano de la Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, base Carlini. Mañana con cielo nublado, temperatura 1 grado bajo cero, máxima 3 sobre cero. Base Belgrano 2, temperatura 3 grados bajo cero, la máxima 1 sobre 0, algo nublado a parcialmente nublado. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, vientos moderados, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 4 sobre cero, y en la base Orcadas, la mañana se presenta con cielo nublado, la temperatura de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a 2 sobre cero. En todo el país es la hora 7. Absolvieron a Milagro Salas en una causa. Se trata de la balacera de Azopardo. La fiscalía pedía entre 12 años de prisión a más para la líder de la Tupac Amaru. Milagro Salas lideraba la Tupac Amaru y que en aquel momento y fue absuelta por la justicia jujeña en la causa conocida como la balacera de Azopardo, en la que estaba acusada de contratar a dos sicarios para que asesinaran a un hombre en Jujuy en el año 2007. Así lo decidió el tribunal en lo criminal número 2 de Jujuy a cargo de la jueza Claudia Cecilia Sadir, Mónica Cruz Martínez y Liliana Pellegrini, quienes aplicaron el principio de indubio pro reo y dispusieron la liberación de Sala en lo que hace a esta causa. En un allanamiento al departamento de Cristina Fernández en Juncal, Uruguay, se llevaron 33 cuadros que ya estaban embalados del allanamiento anterior, valuados en 4 millones de dólares por decisión del juez Bonadío. Esas obras de arte irían a remate. Un minuto ha pasado de la hora 7. En San Francisco, Solano declara hoy el hombre que tenía al chico conocido como Kimei y veremos qué ocurre después de esta declaración del paraguayo. Se registró ayer un sismo que pasó inadvertido para varios. Ocurrió en la provincia de Buenos Aires. El epicentro fue a 37 kilómetros de profundidad en la localidad bonaerense de Guaminí. No hubo daños ni víctimas. El sismo fue de 3.7 grados y se registró en la localidad bonaerense mencionada de Guaminí a 37 kilómetros de profundidad sin que se registrara ninguna clase de víctimas. Así informó el Instituto Nacional de Prevención de Sismos. El temblor, ocurrido a las 7 y 17 de ayer, según se consignó en la página del organismo, tuvo epicentro en esta localidad del extremo oeste de Buenos Aires, a unos 164 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa, 424 al sudeste de la ciudad de Buenos Aires y a 70 kilómetros al sur de Trenquelauquen. El sismo fue apenas una décima menor que el registrado el pasado 30 de noviembre en la localidad bonaerense de Esteban Echeverrías, mientras se desarrollaba la cumbre del G20 en el territorio porteño. Sin embargo, en aquella ocasión, como el evento tuvo epicentro en un área urbana y a una profundidad menor, fue sentido por muchas personas y tuvo gran repercusión en las redes sociales. La página web de IMPRED, que es el que describe los fenómenos de este tipo, describió que el sismo de 3.7 como un temblor de débil medida y que percibieron algunas personas que estaban en reposo porque objetos colgados empezaron a oscilar. En Guaminí, donde nació la voz del peronismo que durante tantas jornadas nos alegrara con sus charlas. Es la hora 7:04, 23 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. La página del deporte. No asumió todavía Gustavo Alfaro, pero el director deportivo de Boca Juniors, Nicolás Burdizo, ya está trabajando para armar el plantel 2019 de Boca, en lo que se viene, que tendrá como objetivos otra vez la Superliga, la Copa Libertadores de América y la Copa Argentina. Para eso intenta retener a Najitán Nandés, el uruguayo, por el cual existen ofertas, una de ellas del Atlético Madrid, El uruguayo tiene una cláusula de salida de 25 millones de dólares y habrá que ver si Boca es capaz de retenerlo. Uno de los que seguramente se va es Lisandro Magallán, que se va a jugar al Ajax de Holanda, y el otro es, porque tiene su ciclo cumplido, Pablo Pérez, que emigraría aunque no tiene club todavía como para irse. El que también busca nuevos horizontes, o a quien buscan desde Europa, es a Wilmer Barrios, el colombiano, aunque Boca va a tratar de retenerlo también. Por la salida de Lisandro Magallán, Boca buscaría un viejo conocido del club, Facundo Roncaglia, que no tiene lugar en el Celta de Vigo. Sería, o intentarían traerlo para reemplazar a Magallán, que, insistimos, se va a jugar al fútbol holandés. En boxeo, esta noche, el campeón latino welter de la Organización Mundial de este deporte, el invicto bonaerense Luis Lucho Verón, se enfrentará ante el potente cordobés Adolfo Fofi Morachi en el combate estelar de la velada que se va a desarrollar esta noche desde las 22 en el Centro de Educación Física, cito, en Ranchos, provincia de Buenos Aires. En tanto, en el semifondo, el campeón latino mediano, también de la Organización Mundial de Boxeo, el invicto entrerriano Marcelo el Terrible Cóceres, se va a medir a 10 asaltos ante el dominicano Basilio el Cacu Silva. Y lo que tiene que ver con el tenis, se viene la Copa Hoffman, que es la copa que enfrenta a dobles mixtos. En este caso se va a realizar entre el 29 de diciembre y el 5 de enero, y vamos a tener un choque de campanillas, ya que el 1 de enero el número 3 del mundo, Roger Federer, y su compatriota Belinda Bencic se van a enfrentar al doble de Estados Unidos, Francis Tiafoe y Serena Williams, en el doble mixto, que va a significar el inicio entonces de esta competencia por equipos mixtos que involucra el tenis, y que será entonces, reiteramos, del 29 de diciembre al 5 de enero. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores del astillero Río Santiago llegaron a un acuerdo mediante la mediación de la pastoral social de la iglesia. El ejecutivo se comprometió a mantener los puestos de trabajo y a poner en marcha el trabajo pleno en el astillero. Destraban la salida de insumos de la aduana y buscarán nuevas reparaciones tanto de barcos nacionales como extranjeros. El gobierno provincial y trabajadores del astillero Río Santiago llegaron y firmaron un acta de acuerdo en el marco de la mesa de concertación social promovida desde la pastoral social de la Iglesia Católica. El documento, suscrito por el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, se compromete a dar continuidad a todos los puestos de trabajo que tiene el astillero Río Santiago y que no va a cerrarse ni se va a privatizar, y entre las reivindicaciones de los trabajadores para el funcionamiento de la empresa estatal se atienden los reclamos. Entre los compromisos que asumieron las partes se encuentra la de conseguir la homologación de un convenio que permita realizar reparaciones tanto en el territorio nacional como en el extranjero, además de comenzar a trabajar en el tema de insumos que se encuentran en la aduana para que ingresen rápidamente y permitan que se produzca en el astillero Río Santiago. Es la hora 7:08 minutos. Reiteramos, ayer tembló Guaminí, la misma forma que hacía temblar con la descamisada Nelly Omar a todo el pueblo argentino. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buenos días a todos. Miguel, vamos a iniciar o a finalizar el año en positivo. ¿Sabes que un día como hoy, del año 1870, nacía Alejandro Posadas? El Hospital Nacional del Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, lleva el nombre de este insigne argentino. Veamos por qué. A los 18 años, siendo alumno de la Facultad de Medicina, descubrió ya la causante de un tumor cutáneo, que le sirvió para escribir su tesis doctoral. Se perfecciona en Francia y en la cátedra acá, en la Universidad de Buenos Aires, como allá, fue un profesor brillante que hizo escuela. Los trabajos publicados por este eminente médico y cirujano fueron muchísimos, además de la gran cantidad de libros que dejó inédito, creó métodos y tecnicismos propios. En cirugía, uno de sus más grandes trabajos lo constituyó el tratamiento de ciertos quistes. Entonces los enfermos requerían para su proceso de cicatrización de 5 a 6 meses, mientras que por el procedimiento inventado por Posadas, apenas en una semana se curaba. O en la extirpación del quiste hidático, que permite el cierre sin drenaje en los casos que no hay infección, con éxito rotundísimo. Fueron discípulos de Posadas, por ejemplo, los doctores Arce, Chutro, los hermanos Finochietto y gran cantidad de médicos que hoy llevan los nombres de muchos hospitales de Buenos Aires. Sus eminentes trabajos permitieron obtenerle en poco tiempo una gran fortuna, pero jamás le dio valor al dinero. Vos sabés que en este desprendimiento recuerda a otro gran médico argentino, también olvidado, el neurocirujano Ramón Carrillo. En 1897 realizó la primer película argentina de la historia. Es un documental considerado en Francia y en Bélgica como uno de los primeros documentales médicos de la cinematografía mundial, en una operación de pulmón. Falleció en París el 21 de noviembre de 1902. Tenía solamente 31 años. Llamativamente falleció de una enfermedad pulmonar. Durante su velatorio apareció un hombre muy anciano, apenado, y estuvo un rato ahí en el velatorio. Cuando se retiraba, alguien le preguntó quién era y dijo: soy Etienne Lancereau. He venido a rendir homenaje a uno de mis más insignes colegas. Este era un célebre patólogo francés de entonces, también cuyas investigaciones llevaron al conocimiento de muchas enfermedades. Quise realizarle este homenaje para recordarnos a un argentino eminente. También, allá por 1853, fusilaron a Ciriaco Cutiño, un día como hoy, junto a Leandro Antonio Alén con N. Cutiño fue oficial de la policía de la Confederación Argentina, era jefe de un conocido grupo, conocido como la Mazorca, en la época de Rosas, y después, se unió ella a Hilario Lagos al caer Rosas, pero fue capturado. Y lo acompañaba una noche cuando entró a Buenos Aires su amigo Leandro Antonio Alem, y que era un inmigrante al que Dorrego había designado alférez de milicia, que era Herrador y Sanador de Caballos, y luego Pulpero en Balvanera. Fue el padre del futuro caudillo radical Leandro Alem, y también de abuelo de Hipólito Yrigoyen. Con Cuitiño formaban parte de la Sociedad Popular Restauradora y fueron arrestados y condenados a muerte, fusilados en Plaza de Mayo. Como después se los colgaba a los fusilados, unas horas en expectación para que sirva de ejemplo de cómo terminaban los que no cumplían con la ley, según ellos, pidió hilo y aguja para coserse el pantalón a la camisa. Dijo, ni a un muerto, a un federal se le caerían los pantalones. Para terminar, Leandro Alem padre escribió una carta muy breve que voy a leer porque no tiene desperdicio. Dice, viva la Santa Confederación, muera los salvajes unitarios. Excelentísimo señor gobernador y capitán general de la provincia, brigadier don Juan Manuel de Rosas. Excelentísimo señor, habiendo tenido el honroso placer de curar un caballo de la propiedad de vuestra excelencia, me considero remunerado del trabajo que he podido tener, con la satisfacción de poder ser útil en algo a la benemérita persona de vuestra excelencia. Pero en la noche anterior he recibido por orden de vuestra excelencia la cantidad de 1.500 pesos, y si bien los altos respetos que merece solo pueden obligarme a recibir algo, me es sumamente costoso recibir una cantidad que excede el importe del citado trabajo. En su virtud me resuelvo suplicar a usted se sirva admitir con benevolencia la devolución que hago de 1.000 pesos, quedando suficientemente satisfecho con los 500 que quedan en mi poder. Vuestra excelencia se servirá igualmente de admitir la sincera oferta que con este motivo hago respetuosamente, que cuando usted pueda necesitar de mis servicios, este, su más atento, que besa su mano, Leandro Alem. Mirá vos, este era el padre del fundador del radicalismo, un partido que después en las tierras del Palomar tuvo con un negociado tuvo el Comité Central de la calle Tucumán. Y ahí dicen que salió la casa que es hoy en día el Comité Central del Partido. La calle, la calle Tucumán. La casa eléctrica. Efectivamente, decía, cuidado que tiene electricidad, ¿no? Esperemos que continúen existiendo argentinos como estos. Te saludo, buen año. Buen año. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Para poder corregir un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer el problema. Ahora, cuando una sociedad está enferma y no quiere reconocer que está enferma, cuando cada uno de nosotros cree que nos comportamos debidamente y que la culpa es del otro, lo que se está haciendo es una transferencia de responsabilidad en lo que de alguna manera puede ser la gran inmadurez como consecuencia de que cunde un ejemplo de que uno hace las cosas bien, pero no se da cuenta de que alrededor, en la sociedad, en la comunidad donde uno vive, está rodeado de cosas que están mal hechas. Cuando el país está manejado por los tres poderes y ninguno de los tres poderes funciona, cuando tenemos una democracia fraudulenta porque no cumple con los preceptos de la democracia y de la Constitución, cuando la justicia falla con jueces que son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos, entonces ellos siempre son oficialistas, cuando se pierde el poder político la persona termina juzgada, cuando se tiene el poder político se pisa y se adormece una causa, cuando el Parlamento le transfiere al Poder Ejecutivo Nacional lo que es una facultad constitucional del endeudamiento y simplemente se lo regalan a los presidentes y los presidentes se los transfieren a los jefes de gabinete y los jefes de gabinete a los ministros, cuando esa transferencia de responsabilidad es constante en una sociedad, esa sociedad está desquiciada, es irresponsable, pero no se da cuenta o no lo quiere asumir. Y entonces es muy difícil corregirlo porque cada uno cree que cumple. Y en realidad es una gran sociedad de incumplimientos o de incumplidores. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Una vez a Perón se le ocurrió poner semáforos en la ciudad de Buenos Aires y los primeros semáforos se pusieron en Retiro para cruzar la avenida Libertador. Los tuvieron que sacar porque la gente enardecida cruzaba por cualquier lado y decía, una luz no me va a mandar lo que yo tengo que hacer. Bueno, hoy que existen los semáforos, la gente todavía termina dudando y cruza a veces, porque no pasa ningún vehículo, cuando no debe hacerlo. Fíjense en ustedes lo que fue eso a mitad del año 50, a mitad del siglo pasado, cuando una vez que habían puesto los semáforos de prueba en Retiro, los tuvieron que sacar. En la sociedad argentina dice, prohibido pisar el césped, y nosotros, en lugar de sacar el cartelito y pasar por donde se nos ocurre, ponemos el cartelito y pasamos por el medio del césped. Así somos como sociedad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, se imaginan que si uno se presentara a elecciones mañana, con esto que estoy diciendo, sacaría menos 10. Porque cada uno de los que está escuchando salta y dice, no, yo no. Bueno, los teléfonos están abiertos para que usted se exprese. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Miguel, buen día. Luis de Uxo. Yo soy perfecto. ¿Quiere que le diga? Soy peronista. Soy hincha de Racing. No voté a la señora y lo escucho todos los días. Un abrazo grande, muy grande, y que tengamos un buen año. Adiós, señor. Chao, Miguel. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, me va a costar ser coherente, yo nunca soy coherente, porque voy a empezar por la parte de atrás. Yo digo que una golondrina no hace verano, pero una bandada de golondrinas se hace escuchar. Mire, Miguel, hoy me quedé dormido y no supe cuál fue su editorial del que yo siempre me gusta hablar. Pero a medida que la gente contestaba, dije, ya sé lo que habló Miguel. Estamos como estamos porque somos como somos. No me cabe la menor duda de que es así. Acuérdese que yo hace 3 años le dije que todos los argentinos a la mañana, al despertarnos, nos teníamos que mirar en el ombligo. Se podrían escribir varios libros explicando de por qué somos como somos. Miguel, algún día nos tenemos que dar cuenta que vivimos en una sociedad, que no vivimos en una isla, que nos tenemos que hacer cargo de lo que somos, Miguel. Ahora, ¿por qué dije una golondrina no hace verano, pero una bandada de golondrinas se hace escuchar? Hoy usted me alegró, recién me alegró la mañana, cuando me dijo que el astillero Río Santiago había solucionado su problema. Mire, este es un punto de partida. Un grupo de gente, dirigentes que no fueron comprados, se propusieron algo. Perdóname la expresión, no hubo ningún carnero porque yo el tema lo conozco profundamente. Y lograron un objetivo. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron claro un objetivo y se pusieron todos de acuerdo y pusieron todos el hombro. Son puntos de partida, Miguel. Muchas veces usted me dijo, no hay que perder las esperanzas. El ejemplo del astillero Río Santiago, ojalá sea imitado por mucha gente, por muchos dirigentes, y ¿sabe por qué? Por toda la sociedad, Miguel. No vivimos en una isla y ojalá seamos todos los días un poquitito, si nos proponemos todos los días cuando nos despertamos ser un poquitito más solidarios. Ya no se trata ni de la familia, ni de respeto, ni de educación. El punto de partida es la solidaridad. ¿Sabe de quién aprendo yo? Yo aprendo todos los días de mis nietos. Aprendo de mis nietos, Miguel. Nada más, Miguel, porque si no me transformo en un incoherente, Miguel. Gracias por la noticia que dio del astillero de los Santiago. Un abrazo. ¿Quién es? Lidia de Casanova. ¿Qué tal, Denencia? Hace mucho que no lo llamo. Pero lo sigo desde el tiempo de don Carlos Saúl, ¿sí? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo de Menem y me acuerdo de usted. Ay, no puedo creer. Yo lo llamo cada tanto, no lo quiero llamar porque digo, no le hago ningún aporte, además que recién pasa la señora Nelly Omar que decía, perdonando y predicando en el desierto. Pero la gente que yo charleteo me dice, ¿por qué no le contás lo que a nosotros nos decís? Tengo muchísimas cosas para contarle, porque yo cuando viajo, por ejemplo, en el tren de Casanova, el andén es mío y toda la gente con la que charlo está escuchando el programa. Un día, también en la parada del colectivo antes del Metrobús, un señor que viajaba a Cañuelas hace 4 o 5 años más o menos, y yo lo hago famoso, el señor ni sabe, no sabe cómo se llama, yo no sé cómo se llama, palabras más, palabras menos, le decía, ¿no habrá que darle un golpecito a la gente para que salga de la amnesia? Y el señor me mira y me dice, señora, ¿usted todavía cree en los Reyes Magos? No, le digo, no es que yo crea en los Reyes Magos, sino que uno lo ve en la película, no, señora. Pero dijo otras cosas, señor, no lo voy a hacer largo. Y me dice, señora, lo único que le gano al animal es en hablar. Siempre lo cuento a la gente, pero lo cuento, amén, cuento de su programa. Apenas se arma la charla, su programa está presente. Porque me dicen cuánta sabiduría y conocimiento. Yo no me asusta. Le digo, claro, porque escucho un programa importante, interesante y atrapante. Yo, a mí no me gusta ser inducida, conducida y dirigida por los medios de comunicación. Yo no estoy confundida de ninguna manera gracias a su programa. Yo tengo una claridad de aquellas. Yo voté a don Carlos Saúl, es más, le hice la campaña sin querer queriendo, como dice el Chavo. Dije, ah, este es el mejor candidato que tenemos, este sí que es peronista. Es un candidato de lujo. Yo lo voy a votar cada vez que me acuerdo, es terrible. Pero cuando el señor Menem dijo que nos mintió, no sabe la gente descifrar una palabra mentir. Nos mintió. Sí, pero ¿sabe qué ocurrió, señora? Ganó 3 elecciones, porque bueno, la última, que no se presentó a la segunda vuelta, también la ganó. Ahí voy. Yo voté la primera vez, no puedo tropezar con la misma piedra. Aprendí muchísimo de su programa. Yo no estoy confundida ni pienso. Bueno, la saludo. Bueno, la próxima vez le cuento más cosas. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, el pasado Crudelier. Voy a ser de ese, ¿me da permiso? Le hago una pregunta. Le robé una... Espere. Sí. Usted pide permiso, pero atropella. Primero tiene que esperar que se abra la tranquera. Pues... escuche. Sí. ¿Usted cuántas cuerdas tiene en la guitarra? Y antiguamente tenía 4, después 5 y después 6. ¿Y entonces? Y bueno, la guitarra, compañero, 4 cuerdas tenía. Espinel 5 ponía y luego el padre de Basilio puso las 6 como auxilio al momento, le diría. Ahora, con cuerdas, ¿cuántas cosas se pueden tocar? ¿Con 2, con 1? Sí, tiene 3 tiples y 3 bordonas. El que sabe tocar toca con 1, el que no sabe tocar no toca ni con 10. Le voy a decir una décima que le robé un reglón a usted, ¿eh? Dice así, el gobierno de los globos en esta era moderna con deuda interna y externa nos dominan como a bobos. Saqueos, violaciones, robos, anarquiza la nación, pues la razón sin razón nos confunde, nos bloquea, ninguna oportunidad como el general Perón. Un saludo para usted, gracias por todo, y después le llamo al amigo Carbón. Dígale que le pague el asado que se comió. No, comimos una hamburguesa. Chao, gaucho. ¿Quién es? Buenos días, compañero. Teresa de Brazategui. Antes que nada... Espere, señora. Subilo a la señora porque la escucho muy bajo. Sí, Teresa de Brazategui. Sí. ¿Me escucha? Sí, la escucho, pero bajo. Bueno. Antes que nada, quería agradecerle por la canción de Nelly Omar, porque a los 67 años eso es como que a fin de año nos ayuda más para seguir peleando por la gente, por el peronismo. Y lo que decía esta señora que habló recién, la compañera, Ayer también estábamos hablando de usted en la cola del banco provincia, porque somos jubilados del IPS. Y bueno, que lo escuchábamos, y casi hace muchos años que lo conocíamos. Yo, mi hija tiene 39 años, me tenía 4 años cuando yo lo conocí en Quilmes, hace con Roberto Álvarez, era compañero que era gremialista. Usted hizo una reunión con toda gente humilde. Así que bueno, estábamos recordándolo también en la cola del banco, hasta ayer temprano, a las 8 de la mañana. Y quiero decirle que si usted pudiera, antes de finalizar el programa, aclarar el tema eso de que va a haber un, ellos dicen un sindicato, estaban hablando ahí de jubilados. No sé, me parece que está un poquito confundida la gente, o yo no entiendo bien cómo esa cosa. Muchas gracias, feliz año nuevo. Adiós, señora. ¿Quién es? Buen día. Hola. ¿Quién es? Sí, Roberto de Palermo. Muchas felicidades, Renzi, para usted y su familia en estas fiestas. Dijo el presidente electo de México, vamos a comenzar por nuestra cabeza, que somos nosotros, porque si no comenzamos por nuestra cabeza, todo nuestro cuerpo va a andar mal. Esto para un razonamiento de por qué somos así y por qué estamos enfermos. ¿Sí? Desorden de la cabeza, todo el cuerpo está mal, desordenado. Muchas gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién es? Alberto Bursaco. ¿Hola? Sí, señor. Alberto Bursaco, de Renzi. Antes que nada, quiero agradecer por sus palabras que dijo al principio, y yo voy a tomarme esas palabras para saber por qué, habiéndose construido un puerto en La Plata durante la gobernación de Scioli, todavía no se lo ha inaugurado, y es una obra que solamente faltan pequeños kilómetros de ruta para habilitarlos. Es último, tenía lo último de lo último, se puede decir, ese puerto. Y si no tenemos en cuenta lo importante que es los logros que tiene este país, sacarlo adelante, nunca vamos a llegar a nada. Gracias por todo, de Renzi, feliz año. Adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Justicia de La Plata pidió la detención de Jorge Rodríguez y de Jorge Maggi, presidente y tesorero del Instituto Provincial de Loterías y Casinos durante la administración de Daniel Scioli, porque falsificaron facturas y órdenes de publicidad para robarse 18 millones de pesos del Estado provincial. De acuerdo a lo trascendido, ya estarían detenidas las dos personas, aparentemente, Piedrita Rodríguez, como se lo conocía en el apodo, al titular de lotería, y Maggi, el tesorero. Falsificaban órdenes de publicidad y se quedaron con 18 millones de pesos. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Jorge Fernando Di Pasquale, compañero peronista y gremialista, nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 1930. Fue raptado y desaparecido el 29 de diciembre de 1976, dirigente sindical, líder del sindicato de farmacia y militante del peronismo. Reconocido por su honestidad, a pesar de su larga trayectoria política y sindical, nunca tuvo casa propia. Di Pasquale, de la Asociación de Empleados de Farmacia, pasó al primer plano del sindicalismo después del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955, durante el período conocido como la resistencia peronista. Resultó electo secretario general del sindicato en el 57, integró el ala más combativa del sindicalismo peronista y fue electo diputado nacional en 1962 en elecciones que fueron anuladas por los militares. En el 68 fue electo secretario adjunto de la CGT de los argentinos. El 29 de septiembre del 76 fue secuestrado y desaparecido de su casa durante la dictadura cívico-militar argentina y sus restos fueron identificados en el 2009, entre otros enterrados de manera clandestina en el cementerio de Avellaneda. Empezó como delegado del personal en la farmacia La Franco Inglesa, una de las mayores de este ramo en Buenos Aires, y en el 57, cuando la dictadura militar derrocó al gobierno de Perón y permitió elecciones en el intervenido sindicato de empleados de farmacia, se realizaron 3 elecciones sucesivas, en mayo, julio y septiembre. La intervención se negaba a entregar el gremio a los vencedores por su filiación peronista y en todo se impuso la agrupación 22 de septiembre, Lista Blanca, fundada por Jorge Di Pasquale, Alfredo Ferraresi, Horacio Mujica y José Manuel Azcurra, la que llevó aquel como secretario general del gremio. En el 59 tuvo participación significativa en la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre y al año siguiente fue nombrado secretario de prensa de las 62 organizaciones peronistas. En marzo del 62, electo diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, fue el más votado de los peronistas del distrito y en esas elecciones Andrés Framini fue electo gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires y bajo presión de los sectores militares Arturo Frondizi anuló las elecciones. No obstante, Frondizi sufrió un golpe de estado pocos meses después. Entre el 61 y el 64, Di Pasquale fue secretario del Consejo Coordinador y Supervisor del Peronismo. En el 62, Di Pasquale participó en el plenario de Huerta Grande, donde los sectores más combativos del movimiento obrero trazaron un programa revolucionario del gobierno. En el 63, Juan Domingo Perón lo designó como su delegado personal ante los países socialistas. En marzo de ese año, junto con otros dirigentes sindicales, viajó a Madrid, donde Perón estaba en el exilio, y por instrucciones de Perón se dirigió a Cuba, donde se entrevistó con dirigentes de la Revolución Cubana, incluso el Che Guevara, y en agosto del 64 fue encarcelado, acusado de subversión. En el 66 un nuevo golpe de Estado derrocó a Arturo Illia y los sectores colaboracionistas apoyaron el golpe o permanecieron neutrales a este, mientras que los sectores combativos encabezaron la lucha contra la dictadura. En 1968, Di Pasquale participó junto a Raimundo Ongaro de Los Gráficos, Agustín Tosco de Luz y Fuerza, Armando Olmos de Sanidad, Julio Guillán de Telefónicos, Ricardo de Luca Navales, Atilio Santillán de Trabajadores Azucareros y otros en la organización de la CGT de los argentinos que se oponía al sector colaboracionista. Di Pasquale fue secretario adjunto de la central, en tanto que Ongaro era el secretario general. Su participación en el surgimiento del peronismo fue fundamental en el primer plenario del peronismo revolucionario en el 68, que convocaron Bernardo Alberte, Gustavo Rearte y John William Cook, y se realizó en la sede del Sindicato de Farmacia en Buenos Aires. En el 69 se profundizó la lucha contra la dictadura y se produce el Cordobazo y otras numerosas insurrecciones populares en todo el país. El Sindicato de Farmacia es intervenido y Di Pasquale pasa casi todo el año 69 en prisión. Sale en libertad al año siguiente, recupera la conducción del sindicato y la dictadura militar cae finalmente en el 73 y el 25 de mayo de ese año asume la presidencia Héctor J. Cámpora, elegido el 11 de marzo por abrumadora mayoría. En el primer gobierno de Perón, renunció al poco tiempo, siendo presidente de la Cámara de Diputados, para dar lugar a las elecciones y no había podido presentarse como candidato en marzo por estar proscripto. En septiembre, Perón se impuso por abrumadora mayoría, asumiendo por tercera vez la presidencia. Después de la muerte de Perón, el 1 de julio del 74, los enfrentamientos entre izquierda y derecha se exacerbaron y De Pasquale adhería a la corriente interna denominada peronismo de base y se oponía al método de la guerrilla foquista. Recibió múltiples amenazas de organizaciones terroristas de extrema derecha y muchos políticos sociales y sindicales de izquierda combativos, como Atilio López, fueron asesinados. Otros, como Agustín Tosco, tuvo que permanecer en la clandestinidad o marcharon al exilio. Y a mediados del 75, los compañeros de Di Pasquale lo convencieron de exiliarse en Venezuela. Después de estar 3 meses en ese país, volvió a la Argentina en el 75 y en marzo de 1976 se instala en la Argentina una nueva dictadura que impuso un régimen de terrorismo de Estado. Di Pasquale permaneció al frente del sindicato, pero como medida de seguridad dormía fuera de su casa. La persecución de la represión estaba en su pico máximo y él mismo había dicho: no sé si llego a diciembre, no sé si en cualquier momento desaparezco yo. La veía venir. Ya habían secuestrado un amigo y a él lo buscaban por todos lados. El 28 de septiembre del 76 era su cumpleaños y decidió quedarse con su segunda esposa y su hijo menor Jorge, quien tenía 6 años. En la madrugada del 29 de diciembre ingresó a su domicilio un grupo de tareas, quien luego de interrogarlo y robarle el aguinaldo y una radio portátil, se lo llevaron diciendo que iban a la comisaría y lo largaban al día siguiente. Di Pasquale no volvió a aparecer. El 30 de septiembre del 76 había sido secuestrado también José María Mujica y al año siguiente sería secuestrada Dora Gambone, delegada de la farmacia Roma en el barrio de Once. Su hijo Fernando Di Pasquale comenzó una larga y tortuosa investigación para develar la suerte ocurrida a su padre y casi 2 décadas después del secuestro recibió la primera noticia de parte de una sobreviviente que le contó las aberraciones que había sufrido su padre. A partir de ese momento Fernando incrementó la búsqueda. Quería saber qué había sucedido a su padre y dónde estaban sus restos, por lo que acudió al equipo argentino de antropología forense. Fue posible saber que Di Pasquale fue llevado al centro clandestino de detención Protobanco, también denominado Vesubio 76, del primer cuerpo de ejército que comandaba el general Guillermo Suárez Mason. Estaba en el partido de la Matanza, en el cruce de Richeri con el camino de cintura en Puente de 12. Los sobrevivientes recuerdan a Di Pasquale muy torturado, pero al mismo tiempo solidario y proveyendo apoyo emocional a los demás detenidos. El 3 de febrero del 77 Di Pasquale había sido trasladado, eufemismo que utilizaban los represores para referirse a los asesinatos de los detenidos. En 2009 el equipo de antropología forense identificó los restos de Di Pasquale. El cadáver presentaba lesiones de impacto de al menos 3 proyectiles de arma de fuego que afectaron cráneo, hombro y pelvis. Tal como lo había deseado su hijo cuando empezó la búsqueda, el 28 de diciembre de 2009, sus restos fueron velados en la sede del sindicato y al día siguiente Jorge Di Pasquale fue finalmente enterrado en el cementerio de La Chacarita, el mismo día que se cumplían 33 años de su secuestro. Oh, Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué incorporaciones tiene San Lorenzo de Almagro, Enrique? Está muy cerca de cerrar, además de los colombianos, Raúl Loiza y Gustavo Torres, muy cerca de cerrar al ex jugador de Independiente Mancuello, el ex jugador de Independiente Federico Mancuello, que está jugando actualmente en el Cruzeiro de Brasil, pero que no tiene lugar. Esa sería la tercera incorporación que va a tener el Ciclón, que dirige Jorge Almirón, que además sigue insistiendo por la llegada del mediocampista Jason Lucumi, de Atlético Nacional, y del arquero Fernando Monetti, pero que ya declaró su representante Juan Cruz Olier, que tiene un contrato en Colombia que escapa a la realidad del fútbol argentino. De todas maneras, San Lorenzo va a seguir insistiendo, porque son dos jugadores que pidió Almirón para incorporar en esta etapa en la que se viene para el Ciclón no solo el campeonato local, la Copa Argentina, sino también la Copa Libertadores de América. ¿Está el cimiento de que se va a Blandi? Lo quiere el gremio de Porto Alegre, pero aparentemente no está dispuesto a soltarlo San Lorenzo de Almagro. Va a pedir mucho dinero, por eso ya se está rumorando también que el equipo brasileño va en busca de Mauro Boselli, el jugador argentino que está con el pase en su poder. ¿En Huracán qué se sabe? De Huracán, bueno, lo decíamos al principio de hoy. ¿Pero algún jugador de Boca va a ir? Aparentemente sí, había alguna chance de que vaya algún jugador de Boca como para compensar que el Ceney se le arrebató a su entrenador, ¿no? Puede ser que vaya Reynoso. El jugador que quiere Huracán es el Bebelo Reynoso, que además tiene una vieja causa en Córdoba que una fiscal impulsó para que vaya a juicio oral. Así que veremos. ¿No volverá el Win Espinosa? También es un jugador que a Mohamed le gusta mucho. Ya lo tuvo en su paso anterior por Huracán. Porque Boca lo tiene prescindible, ¿no? Boca ya no pertenece más a Boca, Miguel. Se desvinculó. ¿El Independiente qué puede pasar? Independiente por ahora no se sabe nada. Sí que se fue Maxi Mesa al fútbol de México en una suma alrededor de 15 millones de dólares, del cual Independiente tiene una parte del pase porque la otra es de Gimnasia y Grima La Plata, y el resto son solo nombres que circulan, Miguel, pero hasta ahora nada concreto por el lado de Independiente, que podría perder a Campaña y a Gigliotti, dos jugadores que pretende Jorge Sampaoli llevarse al fútbol de Brasil, más precisamente al Santos. ¿En River? En River, bueno, van a intentar retener a Juanfer Quintero, el colombiano, por el cual de Europa lo están observando, quieren llevárselo. El Atlético, ¿no? Sí, exacto. Y es un jugador que le ha rendido muchísimo a River. El tema es que el técnico no quiere que se vaya porque sería una merma muy importante. Ya se fue el Piti Martínez para el fútbol de Estados Unidos, al cual quieren reemplazar con la llegada de Oscar Romero, el paraguayo que alguna vez jugó en Racing. ¿A dónde está Romero? Está jugando en China, en el mismo equipo donde jugó Tevez. Claro, pero hay que ver, ¿no? Porque de pronto, después cuando se hablan de diferencias económicas son muy grandes. En la diferencia sí. Sí, si estamos hablando, Miguel, que San Lorenzo no podría pagar el contrato de Monetti, claro, que es un arquero de los más renombrados. Sí, es un buen arquero, pero no de los más renombrados. ¿Y en Racing? En Racing van por Darío Sitanich. Y le cuento, Miguel. ¿Siguen con eso? Es muy probable que se pueda dar porque Banfield tiene una deuda importante con el jugador. Si Racing la paga, se puede quedar con el jugador tranquilamente. Y es un desafío, más allá de los 34 años que tiene Sitanich, es un jugador muy importante, sería la frutilla del postre para Eduardo Coudet, ¿no? Pero lo ponen a López y a Sitanich ahí. ¿O de el tema es que Cristal... Y un cartel que dicen derecho de la ancianidad. Claro, no, sí, bueno, sí, pero a mí, démelo si rinde, Miguel, lo démelo. Lo que pasa es que el rendimiento de los dos es importante. No, por eso le digo, si el jugador rinde, no importa la edad que tenga. Hoy la edad del jugador... Bueno, fíjate lo de Sainz, ¿no? 39 sí, años. Por eso, se ha prolongado mucho la edad del jugador. Antes a esa edad, salvo la Bruna, ¿se acuerda que jugó hasta los 40 años? No era muy difícil que un jugador llegue a esa edad en un buen nivel de rendimiento. ¿En Vélez qué se sabe? En Vélez se va a incorporar a Leandro Fernández a préstamo, el jugador de Independiente, el atacante que está saliendo de una lesión grave que sufrió el año pasado, y es el único jugador que va a incorporar Vélez, no va a incorporar ningún jugador más. ¿De Estudiantes de La Plata hay algo? En Estudiantes de La Plata es muy probable que el Titi Rodríguez, el volante Ruca Rodríguez, se vaya a jugar al DC United de la Major League Soccer en los Estados Unidos. ¿Y en Gimnasia? Y en Gimnasia se le va un histórico, Fabián Rinaudo. Fabián Rinaudo se va al fútbol de Rosario Central, que lo incorpora para la Copa Libertadores de América. Es una baja muy importante para el equipo de Troglio. Además del capitán, ¿no? Sí, además del capitán, es un jugador símbolo, es un jugador franquicia para el elenco Mensana. Y bueno, vamos a ver cómo Troglio se las arregla para reemplazarlo. Pero esta es la primera incorporación que tiene Rosario Central, que además busca el regreso de Walter Montoya, el volante por el cual alguna vez se pelearon Boca y River, que terminó jugando en el fútbol de España, al que no lo fue bien, y ahora seguramente tiene la chance de retornar a Rosario Central, el equipo que lo vio nacer. ¿En Boca andan atrás de un jugador de Brasil? En Boca quieren, dicen sondear. Yo cuando dicen sondear, la verdad que no entiendo a qué se refieren, pero dicen que han sondeado al capitán Felipe Melo, un jugador muy importante que tiene el Palmeiras, que en lo particular no creo que lo suelte. ¿Para qué quiere? Si tiene, está lleno de volantes. No, seguro. Además, está tratando de retener a Nandés. Que lo que, además, si trae a ese jugador, que se prepare, porque a tres partidos lo echan dos. Ah, sí, claro. Sí, seguro. Un jugador que va muy, muy, muy recio. Es muy vehemente, sí. Podrá ser la garra de Boca, pero lo van expulsado por tres. Y es muy probable, Pero además no se entiende por qué. Tal vez la llegada de Felipe Melo tenga que ver con que Fernando Gago ya no siga jugando al fútbol, ¿no? Decime, ¿qué pasa con Godoy Cruz? El Godoy Cruz perdió. ¿Se le fue el goleador? Perdió a su entrenador, que se fue, Diego Dabove, que se fue a Argentino Junior, y perdió a Santiago el Morro García, que era el goleador histórico. ¿De dónde se fue? Se fue a jugar a México. Mirá vos. El cual tiene el dinero suficiente para llevarse a todo el fútbol argentino, ¿no? Sí. Ha perdido esos dos jugadores y ahora apunta como entrenador a Marcelo Gómez. Marcelo Gómez es aquel volante que jugó en Vélez Sarsfield, que fue multicampeón en el equipo de Liniers y que ahora tendría la oportunidad, porque ya fue entrenador de Vélez, no le fue bien, pero tendría la revancha ahora en Godoy Cruz de Mendoza. Decime, ¿en Central? En Central lo decíamos, la posibilidad, la llegada concreta de Fabián Rinaudo. Después de mucho pelear, el equipo rosarino consiguió el volante que pretendía Edgardo Bauza, y reiteramos, van también por el retorno del volante por la derecha, Walter Montoya. ¿Y en Newell's? En Newell's ha concretado la vuelta de un hijo pródigo. Estaba jugando en Peñarol, se fue un año y medio atrás. Maxi Rodríguez vuelve a jugar y se va a retirar seguramente con la casaca roja y negra. Vuelve a jugar entonces a Newell's Old Boys de Rosario, que ya confirmó como entrenador a quien lo había dirigido en los últimos partidos, los últimos dos partidos. Interinamente, Héctor Vidoglio será el entrenador entonces en la temporada 2019 de Newell's Old Boys de Rosario. 600 millones, ¿cuánto es en dólares? Son más de 10 millones, 12 millones de dólares. Sí, ¿no? sí. Bueno, ese es el balance de la ganancia que arrojó Racing. Uh-huh. Así que te imaginas que si tiene que pagar a Citanini no tiene problema. No tiene ningún problema, seguro. Aparte vendría por la deuda. Arregla el contrato, le paga la deuda que tiene Banfield con el jugador y se hace de los servicios de Citanini, que creo que sería... ¿Y Banfield no pidió ningún jugador de Racing? No. El que se va, no se sabe cuál, hablando de Racing, cuál va a ser el futuro de Rosales, que está a préstamo en Gimnasia, que no tiene muchos minutos y también se iría. Y el que también... ¿Puede ser que se vaya a Unión? Puede ser que se vaya a Unión de Santa Fe o a Newell's Old Boys. Pero también hay un jugador que interesa mucho del mercado argentino, que es Maxi Cuadra, que es un delantero que yo particularmente no dejaría ir, ¿no? Pero claro, está muy tapado ahora. Lo que pasa es que Racing tiene algunos pibes que tendría que darlos un año que jueguen en otro lado para que destapen, ¿no? Fíjese el dislate que comete Independiente, que es entregar a préstamo a Gastón Toñi a Defensa y Justicia. Juega bien y ahora quiere que vuelva. Obviamente Defensa y Justicia dijo que no va a volver hasta que no se termine el préstamo. Tiene una opción de 7 millones de dólares, no creo que la gente de Varela lo pueda buscar, pero la verdad que es otra de las medidas incongruentes de un incongruente técnico como el que tiene Independiente, ¿no? Bueno, cambiando de tema, en febrero, extraordinarias en el Congreso, se quiere tratar el tema del financiamiento de los partidos políticos y la ley contra la violencia en el fútbol, o sea, contra los barras. Es la hora 7:55 minutos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Aunque usted no lo pueda creer lo que le voy a contar ahora, el tráfico ilegal de almejas entre Portugal y España supera el negocio de la droga. Escuche, porque esto no se puede creer, ¿no? El tráfico ilegal de almejas de Portugal a España compite con el tráfico de drogas para introducir en la propia España. Con el tráfico de almejas, el riesgo legal es menor y es mayor el negocio y la ganancia. Parece ser que están contrabandeando las almejas portuguesas que después se elaboran en España. Miles de kilos de almejas se recogen ilegalmente en la ribera sur del río Tajo, en Portugal. Recolectores furtivos usan a inmigrantes que pagan muy mal para robarle durante la noche, y entonces, a partir de allí, sacan esa cantidad de almejas del mar y lo trasladan a España de contrabando, haciendo un negocio que supera en euros al contrabando de droga. De no creer, ¿no? Las almejas portuguesas en competencia directa con la droga. O sea, entra más plata por las almejas en contrabando que por la droga. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tiembla el bolsillo de los argentinos con el gobierno de Cambiemos. El ministro de Transporte anunció ayer un 40% de aumento en trenes subterráneos y colectivos. Aumenta también el agua corriente y, por otro lado, el gas en abril aumentará un 35%, mientras también habrá un aumento de la electricidad. Con la inflación, ninguna de las paritarias, incluso las que mejor cerraron, pudieron alcanzar la pérdida del valor real del salario. Todos los trabajadores sindicalizados de la Argentina terminaron viendo cómo se evaporaba su salario ante el desastre económico de Duhovne y compañía. Según se informó, el pasaje de colectivo pasará a costar 18 pesos y el subterráneo 21. Falta un minuto para las 8 de la mañana en el territorio argentino. Arrancó con reuniones políticas la bicameral entre senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata, que tienen que estudiar el cambio de fecha de las elecciones en el principal estado argentino. El próximo 3 de enero se van a reunir en General Pueyrredón, esto es en Mar del Plata, y allí van a formalizar lo que se llama la comisión, que integran senadores y diputados del oficialismo y de la oposición, que debatirán sobre la constitucionalidad o no de dividir las elecciones. La comisión bicameral que va a analizar este tema se empezará a reunir en Mar del Plata, porque no se acoso que en la capital pasen calor. Mejor lo hacen en un balneario. Allí se van a juntar entonces los 18 integrantes de la denominada Comisión Especial Bicameral. Senadores y diputados provinciales aprovecharán la mañana para tostarse en el sol marplatense, luego discutirán un ratito por la noche antes de ir al casino. Es la hora 8, un minuto, la página del deporte. No solamente en el exterior, en Europa y en otras partes del mundo buscan técnicos argentinos, también en el Uruguay lo hacen, ya que Eduardo Domínguez, el ex entrenador de Huracán y Colón de Santa Fe, dejó el equipo santafesino hace muy poco tiempo, se convirtió desde anoche en el nuevo entrenador de Nacional de Uruguay, que la temporada que viene va a ser parte de la Copa Libertadores de América dentro del Grupo E, donde lo van a acompañar nada más ni nada menos que Cerro Porteño, Zamora y el ganador de la llave G1. Domínguez, de 40 años, llegó el miércoles a Montevideo, hizo el acuerdo, firmó el contrato y desde el 2019 será entrenador de uno de los dos grandes clubes del fútbol uruguayo. En cuanto a lo que tiene que ver con el básquetbol, malas noticias para Obras Básquet, porque su alero, el estadounidense Maurice Kemp, se va a jugar al Fuenlabrada de España. El norteamericano deja Obras Básquet siendo el goleador de la actual temporada, con 85 puntos en 4 partidos y 21,2 de promedio, realmente un registro muy importante, además de ser el mayor anotador de la liga anterior, donde convirtió en 44 partidos a un promedio de 20.68. Y en cuanto al voleibol, se viene la cita de los Juegos Panamericanos y allí Argentina va a presentarse tanto en hombres como en mujeres. El equipo argentino de hombres va a disputar la primera parte, se va a dividir en dos el torneo de vóley. La primera parte va a ser para el equipo masculino que dirige Marcelo Méndez, que debuta como entrenador argentino reemplazando a Julio Velasco desde el 31 de julio al 4 de agosto, en tanto que las Panteras, las chicas argentinas que desde esta temporada dirige Hernán Ferraro, van a competir entre el 7 y el 11 de agosto. Ambos lo van a hacer en el Polideportivo del Callao, un estadio nuevo de 3 niveles con capacidad para 5.341 espectadores en la ciudad de Lima. En 1983, un día como hoy, el gobierno del radical Alfonsín derogaba la ley de autoamnistía dictada por los militares. En 1990, Menem lo hizo y entonces fueron indultados por el presidente los excomandantes de las juntas militares argentinas. Es la hora 8:03. La Cámara de Casación anuló la prisión preventiva de la diputada Aída Ayala de Cambiemos. La diputada, que iba a pasar el año nuevo en prisión, fue salvada por la Cámara de Casación. La legisladora de Cambiemos está acusada de lavado de activos negociados incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal de Casación Penal anunció la prisión preventiva que recaía sobre la diputada, anulándola porque dijo que Aída Ayala, en una causa por el lavado de dinero, que no estaba bien constituida la acusación. En ese sentido, el máximo tribunal penal entendió que la Cámara Federal de Resistencia en el Chaco no había fundado debidamente su decisión sobre las principales preventivas que tenían que tomar y por ello dispuso dictar un nuevo fallo, es decir, remitió otra vez al Chaco para que vuelvan a decir si le cabe o no la prisión preventiva y mientras tanto festejará el principio de año en libertad. La decisión alcanzó a otros acusados como Rolando Javier Acuña, Carlos Alberto Secundino Huidogro, Jacinto Marro Sampaio y Pedro Alonso Martínez, que también tenían prisión preventiva. Todos los acusados en administración fraudulenta y lavado de dinero. En su voto, el juez Gustavo Hornos afirmó que la prisión preventiva debe ser dispuesta por los jueces del proceso solo cuando resulte imprescindible, es decir, para evitar riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación. Es el mismo juez que mandó presos a varios kirchneristas y que también pidió la prisión preventiva para Cristina ante el mismo riesgo con el que considera que está mal que vaya preso la diputada de Cambiemos. Es la hora 8:06, 25 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. El querido y admirado Leopoldo Federico, en el recuerdo a 4 años de su muerte. Nació en el barrio del Once el 12 de enero de 1927, falleció en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2014, director de orquesta, compositor y bandoneonista. Como ejecutante, literalmente, se llevaba con él de atropellada toda la orquesta, y por eso él se autodefinía diciendo: soy eso que llaman un bandoneón cadenero, que con un gesto o una mirada termina uniendo a todos los instrumentos y me los llevo conmigo en el bandoneón. Federico fue uno de los grandes bandoneonistas del tango, uno de los primeros en ser primer bandoneón de diferentes orquestas: Juan Carlos Cobián, Héctor Stamponi, Omar Maderna, Víctor Damario, Alfredo Gobbe, Carlos Di Sarli, Horacio Salgán y la del cantor Alberto Marino lo tuvieron en las filas de sus orquestas. En el 55, Astor Piazzolla lo convoca para ser parte de su conjunto. Y en el 59, con su orquesta, fue el gran acompañante del cantor uruguayo Julio Sosa, con el que dejaron más de 64 temas grabados en los discos. El querido Leopoldo Federico, uno de los grandes de nuestra música, autor de enormes temas como Cabulero, Sentimental y Canyengue, Bandola Zurdo, Capricho Teñal, Milonguero de Hoy, Preludio y tantos más, se cumplen 4 años de su partida. Pero también acompañó a grandes como al querido Roberto Goyeneche. Y lo escuchamos a Leopoldo con Roberto haciendo La Última Kurda. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición, madeva, tu lágrima de ron me lleva, así que el hondo bajo fondo con del barro se subleva. Ya sé, no me digas, tienes razón, la vida es una herida absurda. Todo tan fugaz, que es una kurda nada más. Mi confesión, contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y hablame que simplemente no fuera ausente, pero es un retazo divertido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, parando mi termo de felino. Pero ese viejo amor que tiembla, bandoneón, que busca en un licor que aturda, la kurda que al final termina la pulsión, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo, y

asaltar al pospasajero de un colectivo a las 2:30 de la tarde y asesinan a una persona. Podemos seguir enumerando cada una de las cosas que nos van sucediendo en esta sociedad inmadura, y podemos también darnos cuenta que en el barrio Mitre más de 100 personas, no eran los parientes de un delincuente, eran 100 vecinos que atacaron a los policías que fueron a buscar a alguien que había hecho un secuestro exprés y que se refugió en el barrio Mitre y lo protegieron, de donde sale habitualmente la hinchada de Platense. Entonces, cuando uno dice esto pasa y se transforma en noticia constante y permanente y lo asumimos como una sociedad normal, es porque el desquicio ha llegado a todos los niveles. Y entonces, cuando se nutre de delitos de toda clase, tipo y forma, cuando en una noche buena delincuentes incendian casas después de asaltarlas, cuando roban, después las cámaras muestran que son los mismos en una perfumería de Quilmes que habían asaltado hacía 4 años y desvalijado esa misma perfumería, y se muestran las imágenes y se ven y andan sueltos por allí. Cuando todo eso pasa, cuando el delito se confunde con el raciocinio, y cuando, so pretexto de justificar una idea política, justificamos a los delincuentes que roban en función pública, es porque la sociedad está en un desquicio absoluto y ha perdido toda clase de rumbo, ha perdido una ubicación de lo que es moral y lo que deja de serlo, y vive en una de las más profundas confusiones, en el medio de la propia anarquía que esta misma sociedad, usted, yo y nosotros, generamos todos los días y que no lo resolvemos de ninguna de las formas posibles. No hay autoridad que valga, nadie le cree a ninguna clase de autoridad, porque no le creemos a la justicia porque es injusta, porque no le creemos a la policía porque 2 por 3 vemos que hay policías que delinquen, porque no le creemos a los políticos porque nos engañan, porque no le creemos a los dirigentes sindicales porque no terminan de pelear por las conquistas, porque no le creemos a los deportistas. ¿A quién le creemos? En una sociedad que está tan descreída, y en todo caso porque creemos que estamos en condiciones nosotros de criticar a todos los demás, lo que estamos haciendo es sumar para la destrucción de la sociedad, cada uno de nosotros, el creer que somos dueños, poseedores y absolutos conocedores de cómo se arreglan todos los problemas del mundo, porque además somos argentinos. Es decir, estamos convencidos que las sabemos todas y hemos hecho un desastre de un país que no le falta nada para que viviéramos en la opulencia y tenemos el 30% de la población empobrecida. Esta sociedad desquiciada, usted, yo, nosotros, que estamos en este desquicio, no queremos corregir. No nos damos cuenta, no podemos organizar un partido de fútbol. Y entonces, cuando hacemos una cosa medianamente bien, y cuando vemos que se hace lo del G20 en forma impecable, surge inmediatamente el análisis argentino, y lo hacemos porque lo hicieron los extranjeros, porque la inteligencia extranjera vino a organizar todo. Cuando se hace bien un juego olímpico como el de los jóvenes, y lo hacemos, pero ¿cuánta plata habrán gastado? En ese territorio absolutamente de la negación constante y permanente, en ese achaque constante de pasar facturas a las virtudes y destruirlas, hemos hecho una sociedad que está a la deriva y que parece que va a estrellarse todos los días